pasamos a, bueno, dos iniciativas que tienen que ver con la gente de la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Guaymallén, y tiene que ver con todes, ¿no? Claramente. Y para eso vamos a hablar con Macarena Sol Poblete, para hablar de estas dos, la campaña nacional primero, pero ya nos va a estar contando ella, para frenar el DNU, y también a este curso de minería que va a dar la DGE. ¿Cómo te va, Macarena? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos ahí en el estudio. Bueno, lo mismo para vos. Muchas gracias por el contacto y por, bueno, por estar presente. No, gracias a ustedes por siempre estar ahí en las causas que, bueno, justas que nos... En esta lucha que tenemos desde diciembre en adelante con el gobierno, bueno, que eligió la mayoría de los argentinos, ¿no? Lamentablemente. Verdad, ¿no? Tremendamente. Bueno, un pueblo firme contra el DNU, ¿no? Iniciativa conjunta que propone reunir firmas para anular el DNU 7023, sostén jurídico en que se basan las políticas impulsadas hasta el momento por el Gobierno Nacional, que configura una estrategia de demolición de ingresos, saqueo de nuestros recursos, disolución nacional en el marco de un accionar autoritario y represivo, dice el ingreso a esta campaña, un pueblo firme contra el DNU. Contanos un poquito más. Exacto. Exacto, esta campaña se inició ya hace aproximadamente unos 3 meses. Fue una iniciativa en conjunto, los dos mentores de esta campaña fue Adolfo Pérez Esquivel junto con Claudio Lozano. Ellos dos fueron los que impulsaron esta campaña contra el DNU, haciendo una invitación a todas las provincias, y ahí se fueron sumando varias organizaciones sociales. También hay partidos de izquierdas que hoy, recién en esta última campaña, se sumaron a esta firma, porque la verdad que se necesitan muchísimas firmas para que pueda caerse el DNU. Pero que, viste que el DNU este 7023, la gente... Yo me he parado en la Plaza Independencia y la gente realmente no sabe lo grave que es que este DNU tenga vigencia, porque recordemos... que tiene 42 votos negativos y 25 votos, 42 negativos y 25 votos positivos en el Senado, pero todavía no se trata en diputados. Claro. ¿Se acuerdan que por allá por el mes de marzo está parado? Y claramente, al estar parado y no tratarse en la Cámara de Diputados, todo esto que está dentro de este DNU, lamentablemente sigue vigente. Exacto. Pero las personas que, el pueblo común, las personas que nos escuchan, iban a decir, ¿pero qué es lo que tiene el DNU que me puede afectar en la vida diaria? Y muchísimas cosas, como por ejemplo, que se desreguló el costo de los medicamentos, se liberaron los precios de las prepagas, claro. Se elimina el registro de exportadores e importadores, se desregularon el uso de las tarjetas de crédito y los impuestos que te puede cobrar el banco. Se eliminaron los costos al sector minero, o sea, ¿qué hace esta parte? A la actividad minera le desregula los costos para que le sea todo más económico poder insertarse en el ámbito del sistema nacional sin poder pagar impuestos altos, porque ellos le dan prioridad que es una actividad que necesita pagar menos impuestos. Sí, aparte otra cosa que nos afecta en la vida diaria es el tema de los alquileres. Se desregula, claro, la ley de alquileres, la 21.551, dejando a voluntad de las personas, de los del contratante y el inquilino y el dueño, a poder arreglar en cualquier moneda con una actualización de dos a 6 meses, renovar contratos. Esto es gravísimo. Esta parte del DNU, la verdad que afecta a todos. Las personas que no tenemos casa propia y que estamos buscando alquileres o que vivimos en eso, cada 2 o 3 años era antes, porque ahora los contratos no se hacen por esa cantidad de años, se hace por mucho menos. Entonces, algo que también nos afectó desde diciembre en adelante, la vida cotidiana. Sí, aparte también no hace falta decirlo, pero digo, con una crueldad evidente, como por ejemplo desregular el precio de la garrafa ahora que están haciendo grados bajo cero, ¿no? Parece que fuese a propósito, ¿no? Sí. Eso también, qué bueno que señalás este tema, porque eso salió en el boletín oficial del día lunes, pero esta desregulación de dejar a las personas que venden las garrafas poder imponer el precio de venta, está dentro del DNU, en donde también desregula la actividad energética de la Argentina. Claro. El DNU que está vigente ahora le permite al Gobierno Nacional hacer esta desregulación en materia energética, en donde los distribuidores de garrafa de gas envasado tienen el precio libre de poner el monto que ellos quieran cobrar. No sé si también se entiende esto. Sí, sí, sí, sí. Basados en el DNU, ellos el día lunes desregulan el precio de la garrafa, queda a libre elección de las personas que las venden, de las distribuidoras, y también se ve afectado el plan hogar, que ya venía fallando, ya no se vienen haciendo los aportes que se les daban a las personas que estaban anotadas en ANSES para adquirir a un costo menor las garrafas sociales. Entonces, ¿qué vemos ahora? Vemos lamentablemente colas larguísimas, porque hoy una garrafa en Mendoza está alrededor de 20 mil pesos la de 10 kilos. Sí, sí. Cuando pues, hace una semana atrás las encontrabas en 8, 7. Sí, sí, increíble, ¿no? Increíble porque aparte, bueno, los hogares más, no hace falta decirlo, los hogares más, que no tienen acceso al gas natural, los más humildes, son los que se calefaccionan con la garrafa, o sea que impacta directamente en los más humildes, ¿no? La verdad que... Y acá en Mendoza... Claro. Tal cual, y acá en Mendoza el 34% de los mendocinos no tiene el acceso a gas natural, por ejemplo. Exacto. O sea, que hay familias que para calefaccionarse y cocinar en el mes necesitan mínimos dos garrafas de 10 kilos, porque no te alcanza con una para todo el mes. Entonces, esta otra desregulación del precio del gas envasado es otro golpe grandísimo al bolsillo de los mendocinos que justamente no tienen gas natural. Y a las familias más necesitadas, que tampoco van a poder acceder a un costo menor la garrafa, porque ya el plan hogar no está funcionando. No se hacen los aportes que se hacían antes en CES. Bueno, la verdad que es tristísimo y gravísimo que haya pasado esto de desregular el precio del gas envasado, ¿no? Bueno, Macarena, pasando a un tema mucho más amable y mucho más lindo. No, estamos siendo irónicos, pero no nos queda. Estamos condenados a la ironía, Macarena, no nos queda otra, ¿no? Tal cual. La DGE está promoviendo estos cursos. Contemos para la gente que por ahí no sabe que, digamos, cuando la DGE anuncia este tipo de proyectos, son bajados de supervisión y, digamos, muchas veces... Bueno, está esa presión, ¿no? Bueno, participen, a ver si el docente se activa, porque siempre está esa presión sobre el docente de que tiene que capacitarse, mucho más en los últimos tiempos, con este sueldo bajísimo, por debajo de la canasta de pobreza. Sí. Digo, ¿no? como que está esa presión de participar en este tipo de capacitaciones que muchas veces ni siquiera te dicen de qué es, ¿no? Uno como docente, bueno, mirá, participá, va a estar bueno, lo tomamos en cuenta, va a estar en tu currículum, y algunos van sin saber y otros sí, pero bueno, hay mucho gris ahí, ¿no es cierto? Hay mucho gris y hasta el nombre parece como de un cuento de telenovela, un cuento maravilloso, porque, a ver, convengamos que estos cursos, y todo esto viene de la mano, van para explicar a la gente como, todos estos cursos, este es porque se conoció, pero hay muchos cursos relacionados a lo que es en materia querer instalar en la provincia de Mendoza, y es como un... El gobierno nacional se jacta de que el gobierno anterior era adoctrinador con políticas de, ponele, de género, de educación sexual integral, pero acá también vemos de la mano de Cornejo y compañía cómo se baja línea y empezando desde lo más, desde la institución más básica que tenemos después de la casa, que es la escuela, ¿no? Esto es algo llamativo porque como que viene todo en conjunto. Primero en abril se modifica el código minero. El martes pasado se aprueba la provincia de Mendoza la adhesión al RIGI, ahora se está analizando la codificación del agua, y ahora la DGE lanza, entre bombos y platillos, un curso justamente que está destinado para docentes del ámbito primario y secundario, y también orientado a escuelas técnicas, en donde propone una capacitación que la llaman Nuestro Suelo, Maravillas Minerales de Mendoza. Y es medio Es medio raro cómo de a poco, no es raro de este gobierno, pero cómo de a poco se quieren ir metiendo en lo que yo digo que es como la segunda casa, que es la institución de la escuela, en los adolescentes y en los niños, queriendo instalar otra mirada con respecto a la minería, ¿no? Exactamente. Y si vemos alrededor de las asambleas básicamente están rodeadas de maestras, maestros, profesores. Siempre el ámbito asambleario se empezó a crear, o fue algún docente el que estuvo a la cabeza de la creación de alguna asamblea del agua. Por ejemplo, en San Carlos, que yo soy de allá, el que empezó y fomentó la asamblea de vecinos autoconvocados de San Carlos es Daniel Funes, y Daniel Funes es profesor de educación física. Claro. Y acá en la cualquier asamblea, ya sea la de Guaymallén, tenemos a Marta que es docente, tenemos a un montón de compañeras que son maestras y docentes. Entonces es algo que se está instalando ahora, pero para enfocar la mirada a lo importante. Porque si antes veías en el currículum de la Dirección General de Escuela, tenías el acualibro. Yo claro, me acuerdo, con 39 claro. años que no, pero me hace hacían tanto, analizar aparte. El acualibro en la primaria. No sé no si se acuerdan ustedes. Sí, ahora yo no me está acuerdo, más. Y no hace tanto, y en secundaria ¿sí? también, ¿eh? El acualibro era algo que, bueno, hoy ya no lo encontrás en las plataformas, claro. ni te lo dan como... Sí, pero el cuidado del parece? Agua, o el cuidado de las acequias, o la importancia de las acequias, ahora la mirada está orientada, y justamente como en concordancia, como va haciendo las políticas extractivistas el gobierno nacional, y acá en Mendoza, Cornejo, que va por la misma línea, nos encontramos con estos cursos, en donde claramente se quiere bajar una línea, se quiere mostrar otra Mendoza. El cianulibro se viene. Claro, ¿qué es la Mendoza que no queremos y qué es la Mendoza que en el 2019 tuvo la marcha ambiental más grande de los últimos tiempos? Entonces, bueno, es como, no resulta raro que pasen estas cosas, hay que ver cómo los docentes y las maestras adhieren a este curso, capaz que para que lo hagan se deben... tiene puntaje este curso, ¿no? Entonces, por ahí el docente... Y son muy estratégicos, sí, tampoco se vende como un curso de ninguna manera a favor de la minería. Uno lo ve venir porque parte de la Fundación YPF, porque en fin, hay tal un cual. Montón de cosas. Entonces, lo ve venir porque aparte tenemos, ahí viendo la foto, está Jessica Laferte, que recordemos que es la esposa del intendente de Malargüe, que fue una de las impulsoras de... para que se declare distrito minero el departamento de Malargüe, claro. Porque está Jessica Laferte, Chantal en la foto y otras dos señoras que ahí salen haciendo la presentación de esta capacitación, digamos. Pero bueno, no sorprende, pero sí llama la atención, porque, por ejemplo, te comento, nosotros las asambleas antes podíamos entrar a las escuelas a dar clases, a dar charlas educativas sobre el uso del agua, sobre la importancia que tiene nuestro bien común acá en Mendoza, y hoy en día ningún miembro de la asamblea puede entrar a una escuela. No, y está eso recomendado no pasaba antes. Expresamente que evitemos las charlas sobre ¿sí? política, pero al mismo sí, tiempo sí. Hay muchos institutos privados rondando por las escuelas secundarias brindando su oferta educativa, proporcionando incentivo de becas, te lo tal digo cual. Porque lo sé, ¿no? Sin embargo, bueno, eso sí puede estar, digamos. La oferta paga, sí. Sí. Lo que tiene que ver con la concientización de los recursos naturales, que es parte de los currículos, una parte, porque si vos te pones a ver los currículos que están vigentes el día de hoy, se trabajan los contenidos que tienen que ver con el agua, con la naturaleza, con el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, bueno, estamos en ese mundo, lamentablemente. Así que bueno. Tal cual. No sé, Macarena, si querés cerrar, si hay alguna convocatoria en particular. Invitamos, obviamente, a quienes nos escuchan a que firmen el petitorio contra el DN, para anular el DNU 7023. Tal cual. Y bueno, en el caso de estos cursos, bueno, alertamos, pero no sé si querés informarnos de algo más, si están pensando en algo, alguna movida, alguna reunión, lo que sea. Las asambleas del agua, ayer en el chat de lo que es AMPAP, con respecto al tema este de los cursos que lanzó la Dirección General de Escuela, ya está al tanto. Y ya ha salido un par de flyers, obviamente repudiando esta capacitación, porque claramente no es la línea política y no es exactamente la minería como nos quieren vender la salida a la crisis que tenemos en la provincia de Mendoza. Básicamente es tremendo lo que acaba de pasar también con la aprobación del RIGI, de la adhesión de la provincia de Mendoza a este régimen, que también se ve totalmente afectada, o se vería afectada nuestra ley 7722, en este contexto en donde, como repetí recién, en donde en el 2019 salió toda la población de Mendoza a defender justamente esta ley, que el martes pasado se haya aprobado que la provincia de Mendoza adhiera al RIGI, no es una buena noticia para ningún, tanto para nosotros que somos asambleístas ambientalistas, como para el vecino común, en donde el día de mañana, si sigue esto avanzando, se puede ver escaso o directamente no se podría tener agua, porque claramente este régimen lo que hace es priorizar el uso del agua a la empresa multinacional que venga a la provincia de Mendoza a explotar, ya sea en materia agroalimentaria, minera, petrolera, justamente este recurso lo priorizaría. Exacto. Entonces, esta parte es la parte grave de que que Mendoza haya adherido a este RIGI, porque la gente también tampoco no sabe, la gente en común, qué es el RIGI. Entonces, bueno, en esa tarea, en eso estamos, desde la Asamblea de Guaymallén, dirigiéndonos a la feria, a los lugares, a los espacios donde están los vecinos, a informar, hacer esta juntada de firmas contra el DNU. Y hoy, justamente, a partir de las 14 en la Plaza Independencia, vamos a estar con las fichas para que se acerquen a firmar contra el DNU, que está vigente desde diciembre, junto con Unidad Popular Mendoza, que es un partido también que depende a nivel nacional, y su referente es Lozano, que fueron unos de los impulsores de esta campaña, pero también a las 14 horas va a haber una conferencia de prensa ahí en las puertas del Congreso, en donde va a estar Adolfo Pérez Esquivel, Claudio Lozano, Hugo Cachorro Godoy, el dirigente de la CTA, y van a bajar los diputados que están sesionando justamente hoy para hacer efectiva la firma. Varios diputados del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria van a bajar a las 2 de la tarde a esta conferencia a firmar también esta adhesión para que se anule ya directamente el DNU que está vigente desde diciembre y que tanto nos ha complicado la vida a todos los argentinos. Ojalá que por lo menos podamos, bueno, nada, se pueda poner un freno, ¿no? Porque lamentablemente lo que parecía que iba a durar poquito parece que se va a extender, a pesar de los pesares, de la crisis, de la situación que uno ve día a día de decadencia general, no solo económica. Bueno, ojalá que sea así. Así que en algún momento hay que organizar la resistencia. Está la gente bastante adormecida, pero bueno, buenísimo que lo puedan ir haciendo. Así que bueno, Macarena, y acá estaremos para cualquier novedad, convocatoria, lo que sea. Ya sabes, ya saben, ¿no? Que, bueno, pueden contar con nosotros para difundir lo que sea. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, nada, seguiremos así en la resistencia como venimos desde diciembre, ¿no? Todes. Tal cual. Bueno, y viendo al otro, tratando de nada de eso, de empatizar un poco. Podríamos hablar toda la mañana de las... No sé, también me han llamado por la cantidad de... paso el dato, se triplicó el número de personas en situación de calle. Recuerdan que con el grupo que tenemos, Luz de Noche, asistimos en la noche a personas en situación de calle. Es grave lo que está pasando con las personas en situación de calle, por más que se haya hecho ahí un refugio nuevo. No sé, hay personas que no tienen menos de 50 años y no pueden estar, también están durmiendo en la calle. Hablábamos recién de eso. Hay muchas cosas para hablar. Recién hablábamos de eso. Hay muchas cosas recién. Recién hablábamos de eso y también el hecho de cómo salió, pero por todos lados, la creación de un refugio nuevo en la calle San Juan, pero acá se replicó hasta el hartazgo. Entonces, el lector desprevenido podía leer esa noticia replicada por todos lados, decía, ah, bueno, bien, buenísimo, se está trabajando. Claro, lo que no se dice, lo que no se puede tapar es la realidad. Uno va por la calle San Martín, por el centro, más allá de qué ciudad, corren a la gente hacia Guaymallén, Y en el Parque O'Higgins también, sí. Pero se ve. Recién estábamos hablando de ese tema. Antes de sí, que todo nos muy lindo. vayamos. Está perfecto que haya, está perfecto la creación de Obvio. un lugar para que pasen la noche, pero no podemos estar limitando porque hay muchas personas de menores de 50 años, incluso hay personas recién nacidas en la calle, y tenemos niños en la calle. No podemos estar limitando que si no tenés menos de 50 años no puedas dormir. Esa parte hay que denunciarla, ya sea a la persona que creó este refugio y justo al gobierno de Mendoza, que no podemos estar sectorizando por edades, porque las personas, hay niños que están durmiendo en la calle, sí, no sé si de esto son conscientes, yo lo vengo denunciando hace 10 años que denuncio. Macarena, espera, ¿sabes? No quiero que olvidarme que me pases un teléfono, un WhatsApp, un número, un Instagram, lo que sea, de la organización con la que trabajan en gente en situación de calle, por si alguien por ahí quiere, no sé, arrimar una ayuda, una manta, lo que sea. Sí, el Instagram de nosotros es Luz de Noche Oficial, y si no, el mío personal es Macarena Sol Poblete, y ahí estamos recibiendo todas las donaciones posibles. Bueno. Pero bueno, nada, esto también es una problemática que, como decía, viene hace años. Lamentablemente se ha triplicado el número de personas. Nosotros no estamos dando abasto con los grupos junto de la pastoral. Tratamos de asistir en lo que más se puede en las noches. Nos turneamos por los días que nos toca repartir la comida, o sea, algo caliente. Pero la verdad que ya hace años que no pasaba esto en Mendoza, que vas por la calle San Martín 3, 4 de la tarde y te encontrás en las distintas veredas personas. Sí. Nunca pasó en Mendoza esto. Pero por suerte tenemos un gobernador que se conduele de estas situaciones. No sé si escuchaste las declaraciones de que estaba realmente, bueno, nada, muy dolido por la situación social, ¿no? Como si fuera un vecino acá de la calle Maure, digamos, ¿no? No he visto que haya hecho declaraciones. Tremendo, ¿no? Tremendo, bueno. No. Pero como bueno, si fuera una especie una de vecino que está comentando toca. Una situación que sucede, digamos, ¿no? Pero bueno, Macarena, mira, podemos seguir toda la mañana, pero tenemos cosas también para ver. Tal cual. Te invito a que yo en tal caso después trabajar. continuamos con esta charla riquísima y que da para muchísimo más. Cuando quieran continuamos con la gente en situación de calle, con la asistencia, y me llaman en otro momento y seguimos y vemos ahí cómo podemos dar una mano también, que lo que necesito son donaciones. Lo que necesitamos más que nada es eso, ropa. Perfecto. No sé. Sol de noche. Les dejo mi Instagram. Dale. Luz de Noche Oficial. Luz de Noche. O Macarena Sol, Luz de Noche Oficial, porque había dos y uno lo perdimos, así que pusimos Luz de Noche Oficial. Y el mío personal, para cuando quieran donar para las personas en situación de calle, que son muchas en Mendoza. Bien, bueno, muchas gracias. Y bueno, nada, esta tarde, dejo la invitación, esta tarde a partir de las 14, los que quieran acercarse a Plaza Independencia, a firmar para tirar abajo el DNU 7023 de este gobierno nacional. Bueno, muchas gracias, Macarena. Muchísimas gracias. A ustedes. Dale.